Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El gobierno de Bush y destacados miembros del Partido Republicano están atacando al New York Times y a otros medios de comunicación por sus informes sobre la vigilancia secreta de las transacciones bancarias internacionales sin órdenes judiciales llevada a cabo por el gobierno. Jon Snow, el secretario del Tesoro estadounidense, dijo: Debo decir que es una gran decepción. Esto es lamentable. Intentamos disuadir a las personas de que publiquen estas noticias. Como ustedes ya saben, esencialmente, estas revelaciones debilitan y degradan una importante fuente de información. Hacen que esta información sea menos útil, y permítame decir nuevamente que los únicos que se benefician son los terroristas. Solamente ayudan a los terroristas. Por lo tanto, es muy lamentable. And again, let me say the only beneficiaries of that are the terrorists. It only helps the terrorists, so it's very regrettable. Mientras tanto, el presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes está pidiendo que se procese a todos los miembros del personal del New York Times que estuvieron implicados en revelar la existencia del espionaje financiero. En una entrevista con Fox News que tuvo lugar el domingo, el congresista republicano de Nueva York, Peter King, dijo que el New York Times debía ser procesado por violar la ley de espionaje. Mientras tanto, los críticos dicen que el espionaje financiero es como el espionaje de comunicaciones telefónicas de ciudadanos estadounidenses sin órdenes judiciales llevado a cabo por el gobierno de Bush. El congresista demócrata de Massachusetts, Edward Markey, dijo: Like the domestic surveillance program exposed last December. Al igual que el programa de vigilancia a nivel nacional, revelado en diciembre, los esfuerzos del gobierno de Bush de espiar los registros financieros de miles de estadounidenses aparentemente se fundamentan con justificaciones que no toman en cuenta las leyes actuales ni las protecciones constitucionales. En Irak, un grupo insurgente dio a conocer imágenes de video que muestran el asesinato de 3 empleados de la embajada rusa que fueron secuestrados. En el video se ve como 2 de los rehenes son decapitados, mientras un tercero es asesinado a balazos. Se cree que un cuarto rehén ruso también fue asesinado. Los empleados fueron secuestrados en Bagdad a principios de este mes. Una investigación llevada a cabo por Los Angeles Times concluyó que al menos 50.000 civiles iraquíes murieron desde que comenzó la guerra en Irak. Esta cifra equivale a la muerte de unos 570.000 estadounidenses que murieron durante el mismo periodo. Otros estudios concluyeron que el número de muertos era aún mayor. En 2004, un estudio llevado a cabo por John Hopkins, que fue publicado en la revista médica británica Lancet, estimó que el número de civiles iraquíes que murieron era superior a 100.000. Esa cifra fue considerada moderada porque no incluía a los que murieron en Fallujah, una de las ciudades más golpeadas por la invasión. El cálculo de Los Angeles Times se basó en estadísticas de la morgue de Bagdad, el Ministerio de Salud iraquí y otras agencias. El número de muertos que ellos calcularon supera en al menos 20.000 muertes al que el gobierno de Bush reconoció públicamente. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que 350 iraquíes inocentes fueron asesinados en puntos de control estadounidenses durante el año pasado, lo que arroja un promedio de al menos 6 asesinatos por semana. Un alto funcionario de inteligencia le dijo a Reuters que de un total de 4.000 incidentes en los que los soldados estadounidenses respondieron a una aparente amenaza, menos del 2% realmente la representaban. En otras noticias sobre Irak, 2 miembros de la Guardia Nacional fueron acusados con relación al asesinato a balazos de un iraquí desarmado que tuvo lugar en febrero, cerca de la localidad de Ramadi. Los miembros de la Guardia actualmente se encuentran detenidos en Bagdad, donde afrontarán audiencias previas al juicio. Y también en Irak, el gobierno anunció una oferta para otorgar una amnistía a los grupos insurgentes. La amnistía no se aplicará a aquellos que hayan matado a soldados iraquíes o estadounidenses. La propuesta es parte de un plan de reconciliación nacional que fue diseñado con el asesoramiento de líderes políticos y militares estadounidenses. A pesar de las especulaciones previas, el plan no incluye una fecha para la retirada de los soldados extranjeros. En Israel, el gobierno promete una dura respuesta a una incursión palestina que mató a dos soldados israelíes y secuestró a un tercero. Los militantes pasaron semanas cavando un túnel que va desde la Franja de Gaza hasta Israel, previo a lanzar el ataque. El portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, dijo que la redada era una respuesta a los recientes ataques israelíes que mataron a civiles y líderes palestinos en la Franja de Gaza. El portavoz de Hamas, Sami Abu Suri, dijo: esta operación heroica que tuvo lugar hoy temprano en el norte de la Franja de Gaza representa una represalia normal por el continuo ataque contra civiles palestinos, en medio del llanto de la niña Huda Galia y ante el asesinato de los líderes Al-Quka y Abu Janhadana. Ante las continuas escaladas, la resistencia y sus operaciones continuarán defendiendo a la población palestina. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, condenó la operación de Hamas, alegando que suscitaría más ataques israelíes. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, dijo que responsabilizaba directamente a Abbas de lo ocurrido. El primer ministro israelí dijo: nosotros, el Estado de Israel, responsabilizamos a la autoridad palestina dirigida por Abu Mazen y al gobierno palestino del incidente con todo lo que eso implica. En Timor Oriental, el primer ministro Mari Alkatiri anunció hoy que está listo para renunciar. Alkatiri ha sido culpado durante semanas por el disturbio que se produjo tras su decisión de despedir a cientos de soldados de las Fuerzas Armadas. Alkatiri dijo que renunciará para evitar que el presidente Sanana Gusmão se vaya. Gusmão había amenazado con renunciar a menos que Alkatiri abandonara su cargo. En Sri Lanka, hoy temprano un atentado suicida con bombas mató a un general militar de alto rango y a otras tres personas. El gobierno inmediatamente culpó al grupo rebelde Tigre Tamil. El general que falleció era el tercer oficial militar de más alto rango en Sri Lanka. En Somalia, un periodista sueco fue asesinado el viernes mientras cubría una protesta en Mogadishu. El periodista, Martin Adler, había ganado premios por su trabajo en países como Irak y China. Su muerte marcó al menos el décimo asesinato de un periodista extranjero en Somalia en los últimos 15 años. La Unión de Cortes Islámicas, que actualmente controla Mogadishu, culpó a un jefe militar de la oposición del asesinato. En Pakistán, los medios de comunicación y grupos de derechos humanos están pidiendo una investigación independiente sobre el secuestro y asesinato del periodista Hayatollah Khan. El cuerpo de Khan fue hallado a principios de este mes, 6 meses después de que fuera secuestrado en Waziristán. Su cuerpo estaba esposado y tenía heridas de bala en la espalda. La familia de Khan culpó al Servicio de Inteligencia pakistaní de su desaparición. En diciembre, Khan descubrió evidencia de que un militante buscado había sido asesinado por un misil de la CIA, lo que contradecía la afirmación del gobierno de que se había inmolado accidentalmente con explosivos. Khan fue secuestrado poco después de que publicara sus hallazgos. En otras noticias, el gobierno sudanés suspendió la misión de la Organización de las Naciones Unidas en Darfur. La suspensión se aplicará a todas las agencias de la ONU, menos a UNICEF y al Programa Mundial de Alimentos. El gobierno sudanés dice que tomó esta medida luego de que se enteró de que un helicóptero de la ONU había transportado a un líder rebelde de Darfur que rechaza un acuerdo de paz firmado recientemente. Esta noticia sobre Estados Unidos. Un funcionario del FBI anunció el viernes que la presunta conspiración de 7 sospechosos de terrorismo en Miami era más una aspiración que una operación y no representaba una amenaza inmediata. Los sospechosos fueron detenidos la semana pasada y no portaban armas ni explosivos. El gobierno sostiene que estaban planeando atacar el rascacielos Sears Tower de Chicago y edificios del FBI en todo el país. Surgieron nuevos detalles de la investigación sobre las actividades del lobista republicano acusado Jack Abramoff. Según un informe del Senado que fue dado a conocer la semana pasada, un grupo dirigido por el activista de derecha Robert Narquist era una de las organizaciones exentas de impuestos que canalizaba dinero en nombre de Abramoff. Los grupos, entre los que se encontraba Estadounidenses para la Reforma Fiscal, ATR, por sus siglas en inglés, de Norquist, recibieron a cambio un recorte. El dinero canalizado fue utilizado para financiar una serie de esfuerzos de lobby. Al menos $4 millones fueron destinados a campañas dirigidas por el líder de la coalición cristiana, Ralph Reed, quien actualmente se postula para vicegobernador de Georgia. En un mensaje de correo electrónico, Abramoff le dijo a un colega que Norquist estaría dispuesto a luchar contra una propuesta de impuestos si el cliente se convertía en un gran jugador de ATR. Abramoff escribió: "Sin embargo, lo más importante es que este asunto se maneje con discreción. No queremos que los opositores piensen que estamos intentando comprar al movimiento contribuyente". Mientras tanto, los mensajes de correo electrónico también revelan que Norquist logró arreglar la reunión recientemente revelada entre el presidente Bush y los clientes tribales de Abramoff en 2002. Documentos previos ya habían indicado que Bush se reunió con un cliente de Abramoff el año anterior. En un correo electrónico revelado recientemente, Norquist le preguntó a Abramoff si sus clientes podían aportar $100,000 para financiar un viaje a Washington de legisladores estatales y líderes tribales que habían aprobado resoluciones respaldadas por la Casa Blanca. Norquist escribió: "Cuando tenga fondos, le pediré a Karl Rove que arregle una reunión con el presidente". En principio, Carl ya dijo que sí, y sabe que la última vez usted lo organizó y espera hacerlo este año. Norquist cumplió su promesa. Los clientes de Abramoff se reunieron con el presidente Bush por segunda vez, y luego contribuyeron con ATR. En Denver, una persona fue asesinada y otras 5 resultaron heridas el domingo, cuando un empleado de Safeway abrió fuego dentro de un almacén de la empresa. El agresor murió luego en un tiroteo con la policía. Y el magnate experto en inversiones Warren Buffett anunció lo que se considera la mayor donación caritativa en la historia de Estados Unidos. Buffett dice que donará el 85% de su fortuna, valuada en $44,000 millones. $31,000 millones serán destinados a la Fundación Gates, la institución benéfica dirigida por el fundador de Microsoft, Bill Gates, y su esposa Melinda. Sin embargo, no se sabe con certeza si la donación alcanzará el total anunciado. El dinero será otorgado a la Fundación Gates en pequeñas sumas anuales y exigirá la participación activa de al menos uno de los Gates para que continúe. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.